Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y bueno, esto que acabo de escuchar es lo más nuevo de Jos Favela acompañado de Becky G. Una rola muy, muy buena, bastante buena. Ya la puedes pedir a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerda, estamos en Twitter, arroba Adicción Radial. Estamos en Facebook como Adicción Radial MX para que puedas participar con nosotros. Puedes pedir tus canciones y pues también te mantengas informado de todo lo que ocurre en el ámbito informativo aquí en México y en el mundo. Recuerda que las notas que vamos a estar pasando el día de hoy las vamos a estar retuiteando para todos ustedes a través de nuestra red social Twitter y a través de Facebook. Para que ya nos des like, para que nos des nos gusta a través de Facebook. Y te mantengas informado de todo lo que ocurre en el mundo y obviamente pues aquí en Adicción Radial. La verdad es que se acerca Halloween y con esto se acercan muchas cosas. Ya estuvimos platicando el día de antier, el martes, estuvimos platicando de los lugares que puedan visitar a través de la Ciudad de México. Y el día de hoy les vamos a platicar precisamente de esto, porque en estas fechas, principalmente en estas fechas, en lo que son las redes sociales, en lo que son pues también la televisión abierta, nos invade precisamente de películas de terror. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos viendo películas de terror? ¿Ustedes se han preguntado qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos viendo este tipo de películas, sobre todo del género de terror? Y como lo habíamos contado, pues en estas fechas pues es muy común, ¿no?, que la programación televisiva, así como estrenos en cine, plataformas de streaming, sean películas y series de terror. Pero de verdad, ¿sabes qué pasa con nuestro cuerpo al ver películas o series de terror? ¿Y por qué algunas personas disfrutan más de la sensación del miedo que otras? De acuerdo con un artículo publicado por la plataforma de internet Street.com, menciona que estas respuestas probablemente recaen sobre la profundidad de nuestra personalidad. El doctor Dane Atkinson, jefe de los servicios médicos de Trade.com, explica de manera detallada por lo que atraviesa nuestro cuerpo durante la experiencia de ver una película de terror en el cine. La prepelícula, ir al cine a ver una película de terror, puede ser pues bastante relajante y placentero. Y bueno, es la hora de seleccionar tu bebida y tu snack favorito mientras charlamos pues con los amigos, con la novia o a lo mejor hasta con la misma familia. El ritmo del corazón será estable y puedes sentirte excitado sobre lo que viene a continuación. Lo vamos a dirigir por actos. En el primer acto, es decir, en los primeros 20 minutos, a medida de que se construye la historia, el cuerpo puede comenzar a mostrar signos de una ansiedad leve, ya que anticipa que algo malo va a pasar. Una película de terror que sigue una estructura narrativa convencional hará que el corazón del público se acelere en los 10 primeros minutos de película, esto aproximadamente. El sistema nervioso simpático del cuerpo aumentará los niveles de cortisol y aumentará también los niveles de adrenalina que se bombean alrededor del cuerpo. Y bueno, las hormonas de respuesta, lucha o huida preparan el cuerpo para circunstancias extremas en caso de que tenga que reaccionar rápidamente en cualquier momento. Eso pasa cuando nos avientan de repente un cambio de sonido repentino, ¿no?, en las películas. Las pupilas obviamente se dilatarán para incrementar la sensibilidad y ensanchar la visión para que cualquier posible peligro se identifique con facilidad. Esto es en el primer acto. En el segundo acto, es decir, de los 20 minutos a los 70 minutos, la historia tendrá como objetivo crear subidas y bajadas de ansiedad y anticipación a medida que se desarrolla cada escena. Se crearán muchos pequeños picos de miedo, ya que la película utiliza varias técnicas como los falsos saltos de susto, que es lo que comentábamos hace un momento, las subidas y bajadas de volumen y de efectos. Y en ese momento las manos comienzan a sudar, ¿no? Como que de repente empieza a sudar uno ahí en la sala. En el tercer acto, es decir, de los 70 a los 90 minutos, el clímax de la película probablemente te hará sentir que tu corazón late con fuerza en el pecho. Incluso puedes sentir palpitaciones. Durante la reacción de la lucha huida, antes mencionada, que era el primer acto, la sangre se aleja del intestino y en su lugar se dirige hacia los órganos esenciales, es decir, hacia el cerebro y hacia el corazón, lo que produce la sensación de palpitaciones. A medida que el factor de miedo aumenta, es posible que observes otras reacciones, como se pongan los pelos de punta, también conocidos como la piel de gallina, ¿no? Que de repente se nos pone la piel de gallina, esto conocido como piloerección. Se piensa, bueno, que esta reacción está vinculada a nuestros instintos animales ancestrales. Y bueno, nuestros pelos se ponen de punta cuando estamos en una situación peligrosa. Una vez que la película concluya, el público sentirá una inmensa sensación de alivio. A veces es posible que incluso hayan contenido la respiración en puntos cruciales y por lo tanto tomen una gran cantidad de oxígeno. Después viene este último acto, que es la post-película. Solo debería de tomar un corto periodo de tiempo para que el cuerpo vuelva a reclimatarse conforme al clima normal, ya que el cerebro es capaz de distinguir rápidamente entre lo que es real y lo que no lo es. Por lo tanto, una frecuencia cardíaca normal debe restablecerse con bastante rapidez. Todos los procesos, bueno, que se enumeraron anteriormente, pueden potencialmente quemar energía y hacer que los miembros de la audiencia se sientan un poco fatigados. Sin embargo, si has estado comiendo snack dulces o algo salado, es posible que no sientas por los efectos de inmediato, ¿no? La cafeína y el azúcar que se encuentran en algunas bebidas gaseosas y snacks pueden hacer que te sientas agitado y a veces hasta nervioso. Esta combinación también podría contribuir a una mala noche de sueño. Y bueno, ya que sabes esto, te vamos a recomendar a ti, sí, que nos estás escuchando, 5 películas que puedes disfrutar en la comodidad de tu hogar en estas fechas. Pues precisamente de Día de Muertos o de Halloween, como ustedes le quieran llamar. La primera recomendación que les vamos a hacer es La Noche de Halloween, esta película que salió en el año de 1978, dirigida por John Carpenter. Y esta película, bueno, ustedes conocen a Michael Myers, un hombre que es pura maldad y que mata a su propia hermana a los 6 años. Escapa de un sanatorio ya que es adulto y regresa a la ciudad natal para vengarse. Tiene que enfrentarse a él. Cabe señalar que, bueno, recientemente se estrenó el remake, la película cual puede ver en el cine. Esta película, la última película, es el remake. Lo pueden ver ya a partir de, pues, del día de ayer. Al día de ayer, miércoles, que ya salió esa película de Halloween. La siguiente película se llama El Resplandor. Es una película que salió en el año de 1980. Y es una película bastante buena. Trata de una familia que se va a trabajar a un hotel. En ese hotel se dice que pasan diferentes circunstancias paranormales, que inclusive ahí el anterior cuidador del hotel había matado a su familia. Y bueno, van a pasar una serie de cosas que son bastante interesantes. La siguiente película, El Proyecto de la Bruja de Blair, The Blair Witch, esa película que salió en 1999. Es precisamente una película de un documental donde 3 atrevidos estudiantes universitarios entran en un bosque en una búsqueda, pues, precisamente de un mito que resulta ser demasiado real. Cuando van a buscar, solo encuentran el material grabado. Tras esta película llegaron posteriormente bastantes películas cutres que trataron de imitar esto que fue el proyecto de la Bruja de Blair. En el número 4 tenemos la película que se llama Los Extraños, esta película que salió en el 2008. Una pareja, bueno, se marcha a una cabaña apartada del mundo y ruidos dentro de un bosque. De repente por la noche reciben la visita de un grupo desconocido de enmascarados. Esta película también es bastante buena, se la recomendamos. Y por último les recomendamos esta película que se llama The Lords of Salem. Esta película a ratos es algo lenta, pero la verdad es que la maestría de Rob Zombie, retomando la historia de las brujas de Salem en la actualidad, pues la verdad es que es indudable. La estética y el sonido marca la casa y la historia acabada enganchando, porque el director pone, pues, toda la pasión posible en esta historia. Por acá me dicen que no puede faltar, sí, de hecho sí, ese es un clásico que no puede faltar, pues la del exorcista, la película de los años

Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. El engaño telefónico utiliza la sorpresa. Bueno. ¡Mamá, me están pegando! También utiliza la ingenuidad. ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar un auto! El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica y denuncia al 088. CIR. Radio y Televisión Mexicanas. Adicción radial. El Banco de México emite un nuevo billete de 500 pesos, el primero de una nueva familia de billetes más segura, que rinde homenaje al proceso histórico de la Reforma y la restauración de la República, e ilustra el ecosistema de costas, mares e islas y la ballena gris. Conócelo e identifica sus elementos de seguridad, como la denominación multicolor y el hilo dinámico. Revisar es efectivo. Banco de México. Yo siempre soñé con ser un atleta. Pero antes las oportunidades no eran muchas. Hasta que llegó a mi escuela y a mi comunidad el selectivo de CONADE. Nos entrenan los mejores para ser los mejores. La oportunidad que nos da CONADE es única y es para cualquiera que ame el deporte. Quiero poner el nombre de México en alto. CONADE te da todo para que alcances el triunfo sin barreras. Acércate a nosotros. www.gob.mx/CONADE. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Adicción radial. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Un besote, un abrazo gigante para ti, con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Hostia, la Sebastián Yatra por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos para tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Besitos de Chiquero Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Pati Cantú. A-R. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola A-R. Con Freddy Belmen. We gonna ride till we fall. They say we got no. Ese mero soy yo, Freddy Belmel. Regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y lo que escuchamos fue nada más y nada menos que... ¿Qué escuchamos? Ya no me acuerdo. Con tanto comercial. Ah, sí, por cierto, escuchamos a Super Junior con la canción Ahora Te Puedes Marchar, en este remake Y también escuchamos a Sebastián Yatra con Ya no tiene novia, dedicada para todas las solteras que nos escuchan a través de la República Mexicana. Por eso, saludos para ellas y besitos para todas ellas. Gracias por estar conectada con nosotros. Saludos también a todos los negocios que jueves con jueves se hacen presentes. Nos ponen ahí en sus locales, de verdad muchas gracias a la gente que, bueno, pone sus bocinitas, ponen su celular, no sé cómo le hagan, pero nos están escuchando programa tras programa y la verdad para ellos les voy a dar un aplauso porque siempre nos hacen el favor de que sus clientes más allegados nos estén escuchando. Le mandamos un saludo a Salvador Serrano, que está escuchándonos en su carnicería, a toda la gente que en ese momento está ahí en la carnicería con Chavita, les mandamos un super saludo. A las chicas guapas les mandamos un beso, ¿por qué no? Y a la gente que también nos escucha en el comedor Herbalife, ahí con Iris Torres, aquí en Santa Cruz, también les mandamos un super saludo, un beso para Iris Torres, a todas las chicas guapas que se esfuerzan por hacer ejercicio, un poquito de zumba, un poquito de cardio, no le cae mal al cuerpo de repente, ¿no? Entonces un saludo para ellos y un abrazo para todos los colaboradores de Iris Torres. Y también para Giovanni Medrano, que nos escuchan, me parece que es aquí en Santa Marta, que ya está estrenando, ¿cómo se les llaman? Barberías, ¿no? Ahora ya no son peluquerías, ahora son barberías. Es lo mismo. Es lo mismo, de todos modos te cortan el cabello, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por favor, Freddy, por favor. Por favor, Abby, por favor. Saludos para Giovanni Medrano y de verdad si quieren irse y hacerse un buen cabello, Oh, por favor, Freddy. Un buen corte de cabello. Ahora estos cortes de cabellos pues tan modernos que hay, acudan con el señor Giovanni Medrano, que ahorita le va a pedir el favor que me mande bien su dirección, su teléfono, todo para que se pongan en contacto con él y puedan irse a echar un buen corte de cabello con el buen amigo Giovanni Medrano. Saludos para Dulce María, que también nos está escuchando en algún hospital de México o quizás hasta del mundo. Ya no sabemos si sea de México o no, pero le mandamos un super saludo a Dulce María, a Yasmín, otra enfermera guapísima que también siempre nos está escuchando. También para Ari, nos escuchan muchas enfermeras en este programa al cual les agradecemos pues por estarse conectando con nosotros. Un besazo para todos ustedes y para todos sus clientes, sus enfermitos. Ojalá y se recuperen pronto. Bueno, esto que los chinos, la verdad es que los chinos ya no saben qué hacer, ya no saben qué idear. Por Dios, señores, por favor, favor, diría Abigail, por favor. Pues resulta que los chinos planean iluminarse no nada más con la luna natural, sino también con una luna artificial. Esto se tiene planeado para el año 2020. Y la ciudad de Chengdu, en China, planea pues lanzar un satélite de iluminación. Y este satélite iluminará y producirá un brillo 8 veces mayor a lo que es la luna. Suficiente, bueno, como para reemplazar las luces de la calle. El satélite podrá iluminar un área con un diámetro de 10 a 80 kilómetros, mientras que el rango de iluminación preciso se puede controlar en el rango de unas pocas docenas de metros, según informó Wu Qingfeng, presidente de Chengdu Aerospace Science and Technology. Bueno, la idea, pues fíjense lo que son las cosas. La idea en sí original de la luna artificial vino precisamente de un artista francés, quien imaginó colgar precisamente un collar hecho de espejos sobre la tierra, que podría reflejar la luz del sol en las calles de París durante todo el año. La prueba del satélite de iluminación comenzó pues ya hace algunos años, y ahora la tecnología finalmente ha madurado, explicó Wu, que presenta la iniciativa pues en un encuentro nacional sobre ID Celebration de Chengdu, de esta compañía. Y bueno, algunas personas expresaron pues su preocupación de que las luces reflejadas desde el espacio podrían tener pues efectos adversos a la rutina diaria de ciertos animales y la observación astronómica, pues esto informa el Diario del Pueblo Online. El director del Instituto de Óptica Kang Wing Min, Escuela de Aeroespacial, explicó que la luz satelital artificial es similar a un resplandor similar al del atardecer, por lo que no debería afectar a la rutina de los animales. Pues ahí está. Estos chinos y sus innovaciones tecnológicas, al rato ya van a querer quitar el sol y poner un sol, pues, un sol de mentiritas, ¿no? Es que no, o sea, de verdad, ¿qué onda con estos chinos? Para amenizar esta tarde, vamos a escuchar esto que es el tema principal de esta telenovela llamado Like la Leyenda. Esto que se llama este movimiento, regresamos, yo soy Freddy, estoy escuchando La Rocola AR, obviamente a través de... She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. La Rocola AR con Freddy Belmont. Sé que nunca quise algo serio. Yo solo quería probar. Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento. Y me vuelve loca saber que tú ya no estás. Y yo te lo dije, mujer, que este juego ya está al revés. Tú nunca quisiste mis besos, pero siento que vuelvo a caer. Música en exceso. La Rocola AR con Freddy Belmont. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial. Esto que escuchamos fue este movimiento de Like. Que yo tengo una duda, porque hay una parte, curiosamente estaba yo agachado y oyendo la canción, y hay una parte donde dice Freddy, dame un beso. No, no es mentira, no miento. Ahorita lo vamos a checar, porque sí la puedes poner, queridísimo sandwich. Justo al final, casi como unos 15 segundos antes de que termine, dice Freddy, dame un beso, neta, te lo juro. Por favor, Freddy, por favor. A ver, ok, ¿ya la tienes? Ok, miren aquí. Freddy, dame un beso, ahí claramente dice Freddy, dame un beso. Aquí. Ah, no, dice ven y dame un beso. Te lo juro que pensé que decía Freddy, dame un beso. Dije, carajo, ahorita me lanza a los estudios de Televisa a darle un beso a la chica japonesa. Pero bueno, hablando precisamente de los japonesitos, de los chinitos, de estos personajes que han sido muy importantes últimamente, pues en el mundo, pues fíjense que esta aplicación llamada Pokémon Go, no, ¿verdad? Es Pokémon Go. Pokémon Go, pues por fin tiene lo que, pues muchos de los que ocupan esta aplicación para jugar en la calle siempre necesitaron. Y esto, pues es una función que prácticamente funciona sin abrir la aplicación. Ahorita les vamos a explicar en qué consiste. Pues la verdad es que puede que no lo parezca, pero Pokémon Go pues sigue siendo, la verdad es que un éxito entre los chicos pubertos de todo el mundo. Y han pasado ya más de 2 años desde que salió este juego pues virtual. Y la verdad es que sigue teniendo muchísimas descargas. La verdad es que Pokémon Go ha tenido tanto éxito que incluso ha fomentado pues un poquito el ejercicio, ¿no? Porque muchos de ellos salen a caminar a buscar Pokémones en la calle. Que también por ahí los asaltantes andan buscando este tipo de personas. Ay, es que la verdad, pónganse al tiro, chicos, porque luego por eso les dan vuelta con su celular. La aplicación es capaz, bueno, de detectar la distancia que andamos y nos ofrece ventajas en base pues a ello, ¿no? Es vital para pues para eclosionar los huevitos. Hay unos huevitos que agarras ahí en el Pokémon que tienes que hacer como ciertos kilómetros. La misma aplicación te dice camina 5 kilómetros para que ese huevo se abra y te llevas una sorpresa. No ese tipo de sorpresa, chicos. Abres el huevito y te sale pues un Pokémon. Puede ser nuevo, puede ser repetido. Todo eso siempre y cuando tengas la aplicación iniciada para que registre pues nuestros pasos. Obviamente con la aplicación abierta, ¿no? Pokémon Go, sin tenerlo en segundo plano, lo que quería la gente, o lo que pedía la gente, es que ese era un gran problema, ¿no? Pues Pokémon Go no como un juego, sino como pues con la aplicación, se podría decir. Ya que el consumo de la batería con la aplicación iniciada no es precisamente pues como muy bueno para el celular, inclusive hasta se calienta el celular. Pero bueno, es impredecible si queremos estar al día. La propia Niantic parecía saber esto, desarrollando junto con Nintendo pues precisamente una pulsera que se iba a llamar Pokémon Go Plus, que contaba nuestros pasos sin necesidad de abrir la aplicación. Y bueno, la próxima actualización de Pokémon Go dará un paso pues más allá, ya que puede convertirse por fin en lo que muchos pues andaban buscando en esta aplicación en sus inicios, ¿no? Anunciando una nueva funcionalidad llamada Synchro Aventura, esto desarrollado por Adverb Sync. Gracias a esto, bueno, pues Pokémon Go se podrá conectar con Google Fit

Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ashley. Somos Hash. Y un saludote a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Soy Richard. Samuel. Eric. Bueno, somos CSIO. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. La Rocola AR. Con Freddy Belmont. La información del gobierno. Abierto. Tus datos personales. Cerrado. Los presupuestos públicos. Abierto. Lo que compartes con empresas. Cerrado. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Abierto. Ya que tu información personal esté protegida. Cerrado. Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx. Pregunta, infórmate, es tu derecho, INAI. Hoy en el camión, vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña. Y ella estaba asustada. Vi cómo la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara. En la fiesta vi cómo mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Me callé. El abuso sexual infantil es un delito y no decir nada te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial, radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera. Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío. Ser militar. Únete al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Estás escuchando Adicción Radial. Bueno, pues regresamos. ¿Cómo se nota que está el sándwich en cabina, va? Comerciales, tenemos más comerciales. Cuando está el sándwich todo entra a tiempo, comerciales, nosotros entramos a tiempo, la música entra a tiempo, por favor, Freddy, entra a tiempo. Pero cuando no está, todo es más triste porque yo me equivoco mucho. No puedo estar en controles, platicando con ustedes, viendo las notas, o sea, no puedo estar en todo. Diosito me hizo tonto. ¡Ay, qué tonto! Pero bueno, con esta historia que les voy a platicar a continuación, creo que, pues no sé si es como triste, ¿no? Porque fíjense que resulta que una señora fue a cortarse su cabello y gracias a su estilista, pues descubren que la mujer tiene cáncer. Es muy fuerte, pues el cáncer es una enfermedad que, bueno, se ha llevado a mucha gente. Y a pesar de que tenemos ya la tecnología suficiente para darnos cuenta y diagnosticarnos lo antes posible, pues este tipo de enfermedades y así, pues poder atacarlas, pues muchos de nosotros no entendemos y no, pues no nos revisamos, ¿verdad? Entonces, les recomendamos a la gente que se den un chequeo, por lo menos cada 6 meses o ya por lo menos una vez al año, ¿no? Para que vean cómo están de salud. Pues fíjense que la estilista de esta mujer pues descubrió algo extraño en su cabeza. Después de eso, bueno, pues la mujer acudí al médico y le diagnosticaron cáncer de mama en su etapa pues más avanzada. Bueno, no es que como que le haya nacido el cáncer en ese momento, ¿no? Esta mujer ya tenía 13 años que había sido diagnosticada por primera vez con cáncer. Después de un tiempo, bueno, pues tuvo una cirugía, recibió pues quimioterapias y radiaciones. Y bueno, hace 2 años por fin creyó que, bueno, se había librado de la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues cuando fue a que le cortaran el cabello, su estilista Nikki McClure notó pues algo raro en su cabeza. Se trataba de una zona rojiza, pues en su cuerpo, en su cuero cabelludo, de tamaño un poco más grande que una moneda de 10 centavos de dólar. Y bueno, parecía como una quemadura. La presioné un poco y le pregunté si lo sintió, y ella decía que pues que no le dolía, que no sentía absolutamente nada. Nikki, bueno, estaba tirando de mi cabello y me dijo: "Oh, Dios mío, tienes una área calva ahí". Ante lo ocurrido, bueno, Patty fue al médico y bueno, fue cuando le dijeron que bueno, el cáncer había regresado. Le diagnosticaron cáncer de seno en su etapa más avanzada. Y bueno, los doctores indicaron que no suele ser común encontrarlo en el cuero pues cabelludo, que por lo general suele manifestarse en el hígado, el cerebro, los huesos o los pulmones. Bueno, a pesar de tener cáncer, Patty se mantuvo con buena actitud y agradeció a su estilista. Y bueno, decidió retirarse de dicho local. Pues ahí está. Híjole, yo no. ¿Qué harías tú, Sandwich? ¿Tú sí te volverías loco a San Luis si te dan una noticia así de tan repentina? Dice el sándwich que sí. Yo creo que cualquiera, ¿no? Si nos dicen de repente, oye, es que tienes algo en la piel, y de repente resulta que, bueno, es una enfermedad, pues de esas enfermedades peligrosas, pues yo creo que sí te pondrías a pensar. Por eso les hacemos nuevamente la invitación: vayan a checarse al médico. Por lo menos, yo que sepa, es cada 6 meses. Sobre todo las mujeres con las mastografías, para que no tengan pues ninguna dificultad más adelante de enfermedades como el cáncer. Y bueno, pues también los hombres, ¿no? Revisarnos de vez en cuando. Ir a checarnos también. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y muchos de ustedes, pues a lo mejor no tienen el tiempo suficiente de irse a dar una vuelta al médico, pero pues de repente sí es importante. Pues irnos a revisar, ¿no? Los voy a dejar con esto, esta rola. Que por cierto, dice. Dice Carlos: "Oye, le haces igualito a Bad Bunny". Wow, wow. Es que no manches. Tiene un vocerrón Bad Bunny, pero cuando es ese tipo de gestos vocales, se oye como tonto, ¿no? Wow, wow. Es que sí, oye. Digo, Bad Bunny es muy bueno en el género del reggaetón. Que por ahí dicen algunos artistas. Estaba viendo la otra vez un programa de televisión, de esos televisión de programas de chismes, así como este. Por favor, Freddy, por favor. Donde precisamente muchos artistas comentaban acerca de Bad Bunny, que bueno, que es una persona muy alivianada, y creo que muchos quieren a Bad Bunny y estiman mucho a Bad Bunny por su forma de ser, a pesar de que se ve bien rudo, ¿no? Y tiene una voz así súper súper aguda, súper gruesa. Pues dicen que es muy tierno Bad Bunny. ¿Será? ¡Ay, qué tonto! ¿Será o no será? ¡Oh, por eso! ¡Oh, por eso! Pues es que a veces nada más es el personaje, ¿no? Es como aquí, o sea, yo el personaje, pues, soy súper chévere, pero fuera del aire la verdad es que soy un maldito desgraciado, ¿verdad, mi sándwich? La verdad es que tengo mal genio, entonces, pues por eso me tienen miedo aquí en cabina. ¡Por favor, Freddy, por favor! Bueno, vamos a escuchar esto ya, vamos a dejarnos de sandeces. Y vamos a escuchar esto que es lo más nuevo de Gigi D'Agostino, In My Mind, una rola bastante buena para este jueves, ya jueves chiquito, ya pronto, pues ya se nos viene el fin de semana. Por cierto, el cambio de horario ya es este fin de semana, el sábado, para que tomen en cuenta esto. Ahorita les vamos a dar información del cambio de horario. Y mientras vamos a escuchar a In My Mind con Gigi D'Agostino, esto es La Rocola AR, yo soy Freddy, vámonos con esto. Love we share, this is what we're waiting for. Estamos al aire, avísenme. Ando acá chacoteando y no me dices nada, San Luis, chica, por Dios. Está bien que haya regresado apenas, pero pues también avísame, ¿sabes? Ay, qué tonto. Ah, me agarró la tos. Bueno, seguimos aquí en vivo. Y esto que acabamos de escuchar fue de... Es que me preguntaban por acá, ¿cómo se llama esa canción? Se llama In My Mind. Y bueno, la toca Gigi D'Agostino, este DJ famoso en el mundo. Precisamente estábamos hablando de cáncer en el bloque pasado. Y vamos a seguir hablando precisamente de esa enfermedad. Y es por eso que les digo que se cuiden, chicos. Que se vayan a checar por lo menos cada 6 meses. Pues fíjense que, bueno, hicieron un estudio y la gente... pues alta tiene más riesgo pues de tener esta enfermedad. Y lo que explica, bueno, los investigadores en Estados Unidos es que precisamente analizaron la población en 3 continentes y descubrieron el riesgo pues de contraer cáncer tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Esto es del 10% superior por cada 10 centímetros de altura. Precisamente este cáncer se desarrolla cuando el control normal por el cuerpo de las células deja de funcionar. hallando obviamente el camino para que se desarrollen las células cancerígenas y bueno, estas se manifiesten como tumores. El estudio publicado en la revista Proceedings of Royal Society sugiere que el riesgo de desarrollo de diferentes tipos de cáncer es más probable en las personas altas simplemente porque tienen más células en su cuerpo y por lo tanto, bueno, pues tienen más probabilidades de que esas células se conviertan en cancerígenas. Esto quiere decir que este riesgo extra no se puede pues reducir, indica Leonard Nunez de la University of California Riverside, autor del estudio. Bueno, se cree que también se hizo la, no la investigación, sino se habló un poco de que se cree que los algunos mamíferos, como los elefantes y las jirafas, cuyos cuerpos, bueno, tienen una mayor cantidad de células que los animales más chicos, pues estos desarrollaron defensas adicionales contra el cáncer. Pero bueno, no hay pruebas de que esto funcione de la misma manera en individuos como los seres humanos. Y bueno, la altura promedio varía según las regiones, pero en Estados Unidos el promedio para los hombres es de 1.76 centímetros y para las mujeres de 1.62 centímetros. Pues ahí está, chicos. Si ustedes están altos, yo digo que sí se vayan a hacer un chequeo, porque bueno, por ahí de las dudas, aunque estén chaparritos, pues también vayan a darse una vuelta al médico, digo, no pierden nada. Pero pues ahí está. Estos son pues estudios que hacen en Estados Unidos y pues hasta el momento parece que pues son reales, ¿no? Entonces váyanse a hacer un chequeo, de verdad, chicos, vayan, no pierden nada. Y perdón por la insistencia, pero pues más vale estar vivos y disfrutar con buena salud a estar vivos y no disfrutar absolutamente por estar enfermos, ¿no? Digo. Vamos a escuchar esto que precisamente es un estreno, esto que es una actualización a R Radial. Los dejo con lo más nuevo de Luis Fonsi. Ay, gracias a Dios, ya van a quitar ya van a quitar Despacito, Sammy, ya. Vámonos con otra rola de Luis Fonsi. Ya Despacito ya me tiene hasta la madre. Vámonos con esto, lo más nuevo de Luis Fonsi, acompañados una imposible, una actualización a R Radial. Mujer, no te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, no hay que ser fiel cuando ya no hay amor. No hay amor. Es imposible que te quieras. Quererte como yo lo hago, Dios mío que me perdone, pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía. que te quiera como yo. Bien sándwich, ¿eh? O sea, ya acabó la canción y está apenas poniendo música nueva. Actualización radial. Es que... Es... No, ya renuncio. No, que estando el sándwich está mejor y esto. Y que... Por Dios. O sea, empieza a hablar y me saca del aire el queridísimo sándwich. ¿Qué onda, sándwich, contigo? Por favor, sándwich. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor, sándwich, por favor. Esto que escuchamos fue una actualización a R Radial. Fue una... Música nueva, actualización a R Radial. Eso mero, una actualización a R Radial. Esto que fue lo más nuevo de Luis Fonsi. Ya lo pueden pedir a través de las redes sociales. Recuerda, arroba Adicción Radial en Twitter, Adicción Radial MX en Facebook. Esto de Luis Fonsi y Ozuna, que se llama Imposible, la canción. Por acá, bueno, hablando, estábamos hablando del cáncer. De ahí nos vamos a brincar a, híjole, esto que creo que, bueno, Maradona se ha dado a conocer por sus críticas a México. Se ha hablado mucho de Maradona últimamente, que si va a la selección, que si anda criticando a los que van a llegar a la selección y todo. Toda la situación de este, pues, gran jugador, porque como jugador fue muy bueno, pero creo que como técnico, pues todavía no ha ganado absolutamente nada. Y pues bueno, por una parte está bien que motives a tus jugadores a ganar, y creo que, pues, hasta el momento el equipo de Dorados estaba en última posición y ahorita ya está dentro de los 8 mejores equipos de la Liga de Ascenso. Y bueno, resulta que pues los regalos de lujo de Maradona pues dan premio a sus jugadores por las victorias que realiza con este club Dorados. Fíjense que Diego Armando Maradona la está rompiendo en México, esa es la realidad, aunque a muchos no nos guste, porque es muy... muy payaso el señor, es muy muy payaso el señor. Entonces, sí, las cosas como son, ¿no? Y pues resulta que, bueno, como estratega de Dorado de Sinaloa, este es... Freddy, por favor. Bueno, pues es que fíjense que tenemos un poco de problemas con el micrófono. Precisamente el martes hicimos programa porque estábamos haciendo pruebas de audio y el martes no nos hizo ningún pancho y ahorita está falla el micrófono. O sea, por Dios, ya entendí por qué Sandwich me sacaba del aire. No sé hasta dónde me hayan escuchado, pero bueno, lo que está haciendo Maradona con el equipo de Dorados es bastante interesante. Por los regalos que está dando, lentes de lujo, el siguiente partido si ganan frente al equipo, me parece que es de Tampico. Sí, contra Tampico van a jugar la próxima semana, este fin de semana. Si llegan a ganar van a sortear por ahí un reloj de esos de lujo para los jugadores. Pues me parece que es buena estrategia, ¿no? O sea, como que motivas a tus jugadores a que ganen su siguiente partido. Y motivas a que le vayan echando ganas. Y bueno, pues la Liga MX pues ya reconoció como mejor técnico de la semana a Diego Armando Maradona, este argentino que bueno, muchos mexicanos pues la verdad no lo quieren o no los queremos, ¿no? Me incluyo por las declaraciones que hizo la semana pasada. El mundial pasado. Oh, por favor, Freddy, por favor. Ya te empieza a trabar tú también. El mundial pasado, ¿no? De la selección mexicana. Entonces, pues bueno, ahí está la información. Diego Armando Maradona, pues la verdad es que está dando resultados. Entonces, pues no se le puede objetar nada al señor. Vámonos con más música. Vámonos con esto que es de Maluma, Mala Mía, para todas las chicas que se mueren por este colombiano, parce. Vámonos con Maluma, Mala Mía. Lo escuchas aquí en Adicción Radial. Esto también es un estreno, un estreno recién caliente aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Maluma, baby. Música nueva, actualización AR Radial. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, el mundo me quiere y por eso me invita. Estabas en el party y te encontré. No sabía que venía con él. Te me pusiste terca, me abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, mala mía, si te tumba el plan con él. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, mala mía, si te tumba el plan con él. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Mala mía, mala mía, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita. La gente sigue criticando y criticando, pero creemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia. En el fondo me quiere y por eso me invita. Actualización AR, la radio AR. Con Freddy Belmez. Soy José Guillermo Mendoza Vázquez. Tuve cáncer de garganta a causa del cigarro. Se detectó a tiempo y ahorita ya llevo 5 años sin fumar. Pero pues me cobró la factura. Mis pulmones están acabados. Tú sí puedes prevenir el cáncer de garganta. Llama al 01-800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Adicción radial. A todos mis fans, el Conejo Malo, Bad Bunny, Baby. Soy yo, Becky G, besito, te amo. Hola, somos Fulay. Hola, soy Lady Grace y le quiero dar un saludo a toda mi gente. Hola, soy Maite Perroni. Hola, ¿cómo estás? Soy Ana Maluma, te mando un beso y un abrazo muy especial. Hola, hola, yo soy Jesús. ¿Qué onda? Yo soy Julio. Hola, yo soy Vivi, nosotros somos Rey. Hola, nosotros somos Matiz y queremos mandarles muchos besos. Un saludo a toda mi gente de Nacida Tasha, muchísimas bendiciones. Hola mi gente, te habla Nicky Jam aquí invitándolo a que me sigan en mis redes sociales y ya tú sabes cómo va, te habla Nicky Jam, yo. Dime. Hey yo, tú sabes quién es este, el jefe de jefes, Daddy Yankee, saludando a toda mi gente. Hola, soy Mon Laferte y besito. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Janis. Y el Prox. Yo soy Paulito. Somos Piso 21. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y los invito a que se queden aquí. Hola, soy Shakira. Un beso muy grande. Hola a todos, yo soy Hannah, yo soy Ashley, somos Hash, y un saludote a todos ustedes. Hola, soy Christopher, soy Richard, Samuel, Eric. Somos Ciencio. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción radial, tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Vamos al cine el sábado? Sí, vamos. No, no puedo. Ay, ¿cómo que no puedes? No, tengo que ir a cumplir. ¿Pero cumplir con qué? Cumplir con México. Cumplir con mi servicio militar. Voy todos los sábados. ¿Y a qué clase le tocará hacerlo el próximo año? Pues a la mía, la clase 2000. Es muy fácil cumplir. Checa las bases en la página www.gob.mx/Sedena. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.wix.com/radio con la nueva tecnología HD. Contáctanos facebook.com/adiccionradial, twitter@adiccionradial o llámanos vía Skype Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Michoacán te invita a conocer la riqueza cultural e histórica de nuestro México en la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Y alegre el paladar en el segundo Encuentro Nacional de Cocina Tradicional. Te esperamos del 12 al 14 de octubre en el Recinto Ferial de Morelia. Entrada gratuita. Michoacán, el alma de México. Secretaría de Turismo, Gobierno de la República. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Y el equipo ganador de los 150 mil pesos es... ¿Dejarán que otro equipo se lleve su premio? Participen en el premio Contacto Banxico 2018. Muestra su talento con un video o trabajo escrito sobre el tema La autonomía del Banco de México. ¿Cómo contribuye a mantener una inflación baja y estable? Consulte las bases en banxico.org.mx/contacto-banxico. Tienen hasta el 17 de octubre para inscribirse. Banco de México invita. Acércate a las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Adicción Radio. La Rocola AR. Con Freddy Belmez. For real, just make it real. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Después de unos largos comerciales. Qué rico es que venga sándwich, porque me da tiempo de ir al baño. Me da tiempo de comer zanahorias. Entonces es muy padre que vengas. Por favor, Freddy, por favor. Lo que les voy a platicar a continuación, sin antes mencionarles, el siguiente bloque va a ser bloque de chistes. Así es que si tienen algún chiste, mándenos su chiste interno, por favor, a Twitter, @adiccionradial. @adiccionradial, mándenos un mensaje privado y mándenos su chiste para que nosotros lo pasemos totalmente al aire a través de este programa, La Rocola. Les voy a platicar un poquito de Freddie Mercury. Ustedes conocen bien a este señor Freddie Mercury. Cinco cosas que quizá no sabía sobre Freddie Mercury y su infancia de Zanzíbar. El estreno de la película, bueno, de la mítica banda de rock británica Queen, Bohemian Rhapsody, ha vuelto a poner el foco en sus integrantes, pues más legendarios, en este caso Freddie Mercury. Y bueno, su situación en el escenario, sus trajes extravagantes, sus éxitos, pues memorables, ¿no? ¿Quién no recuerda un éxito de Queen? Y bueno, pues sus gustos sexuales y su muerte causada, pues causa del SIDA a los 45 años, son algunas de las cosas que casi todo el mundo recuerda de esta estrella del rock, pues precisamente de los años 80, pero mucho menos se sabe sobre su infancia. ¿Por qué la voz de Freddie Mercury, cantante de Queen, era pues tan especial? Según la ciencia, ¿no? Así vivió Freddie Mercury sus últimos años. Les vamos a platicar los 5 puntos importantísimos de este gran, pues, cantante Freddie Mercury, que bueno, desde el cielo estará escuchando esto. En el punto número 1 nació Farrokh Bulsara, que es el nombre real de este gran artista. El verdadero nombre que recibió Freddie Mercury cuando nació el 5 de septiembre de 1946, esto en Stone Town, en la parte antigua de ciudad de Zanzíbar, la principal población de archipiélago, que para ese entonces era un protectorado pues británico, ¿no? Sus padres Bomi y Her Bulsara eran indios de origen persa y creyentes de el zoroastrismo, y bueno, una religión que también tiene su origen en la antigua Persia. La misteriosa religión que cambió a Occidente practicó Freddie Mercury e influyó esto en los Juegos del Trono. El padre de Mercury llegó a Zanzíbar para trabajar como cajero del Tribunal Superior del Gobierno Británico, pero se casó con Jer, su esposa, en la India, y después, bueno, se la llevó a las Islas Africanas. En el punto número 2 tenemos pues que tuvo una infancia acomodada. El primo del fallecido cantante Pervis Durkanawala describió en Bohemian Rhapsody, la biografía de Mercury escrita por Leslie Hahn Jones, que la familia había logrado vivir siempre bastante bien gracias al salario del funcionario británico del padre del artista. Vivían en su buen apartamento con vista al mar en Essendon Town, la parte histórica de la ciudad de Zanzíbar, que está llena de tiendas, bazares, mezquitas y un auténtico laberinto de callejuelas estrechas. En el punto número 3, resulta que bueno, no fue ahí que descubrió la música Freddie Mercury. Los primeros años de colegio Mercury los pasó en la Escuela de Misioneros de Zanzíbar, un centro en el que enseñaban monjas anglicanas, pero que bueno, recibía personas de todas las fes y bueno, todos los cultos religiosos. Pero cuando este señor tenía 8 años, sus padres decidieron enviarlo a estudiar a la India. Una vez en la India, fue a la escuela de San Pedro, un centro escolar de la iglesia anglicana, bueno, al sureste de lo que antes era Bombay, ahora Mumbai. A pesar, bueno, de ser una escuela de la iglesia de Inglaterra, San Pedro acogía a los niños de todas las religiones, y bueno, Mercury pudo seguir practicando el zoroastrismo durante, bueno, sus años allí. Pero bueno, durante su tiempo libre que pasó con su tía y sus abuelos en el entonces Bombay, que descubrió y empezó a sentir su amor por la música, llegando incluso a formar parte de su primera banda con un grupo de amigos llamado The Hectics. Ese es el punto número 3. En el punto número 4, Bueno, se va de este lugar a cosas de una revolución. Un amigo cantante por esa época, Bonzo Fernández, le contó a Jones cómo solían ir a nadar pues en el mar después de la escuela o dar paseos en bicicleta por las playas al mar del sur. Y bueno, siempre iba elegantemente vestido, recuerda Fernández. En la posición número 5, Zanzíbar lo recuerda pues con orgullo. El artista apenas hablaba de su infancia en Zanzíbar, pero eso no había impedido que los años que vivió allí hayan pues servido para montar un lucrativo negocio para la industria del turismo. Y bueno, los fans de Queen pueden a día de hoy visitar los lugares de Mercury frecuentado durante su infancia. Y bueno, su lugar o el lugar de rezo familiar y el tribunal donde trabajó el padre. Bueno, ahí además un restaurante llamado Mercury y una tienda de regalos. Pues ahí están los 5 puntos que no sabía sobre Freddie Mercury. Sobre todo sobre su infancia y el lugar donde, pues donde fue creciendo, ¿no? Poco a poco. Los vamos a dejar precisamente con algo de The Queen. Esto que se llama I Want to Be Freak. Dedicado para toda la gente que le gusta la música de los 70s y 80s. Vámonos con esto, regresamos. Esto es un clásico AR a través de Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Vámonos con esto, regresamos. Adicción Clásicos. El recuento del tiempo musical. Adicción Radial. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. You've been waiting for, is she the one? Bueno, pues ahí está, estamos de vuelta. Y nada más para mencionarles que bueno, ya pueden ir a los cines y checar el homenaje que le hicieron, pues, precisamente en película, el homenaje a Queen y a Freddie Mercury. Ya está en cartelera para que vayan y lo chequen. Y pues la verdad es que ha sido muy criticada, ¿eh? Ha sido muy muy criticada la película en homenaje a esta agrupación. Pues en ustedes queda si es criticada o aplaudible lo que hicieron, por la producción que hicieron debido a esta banda, ¿no? Por el momento vámonos con los chistes. Bueno, pues ya la gente nos mandó sus chistes a través de las redes sociales. Recuerden, yo soy malo para contar chistes, ¿eh? Soy malísimo. Por acá dice, ¿te gusta la música clásica? No, pues la verdad me encanta, Pops. De Verdi, te lo juro. Oh, por Dios. Por acá dice, aquí está. Nos lo manda nuestra amiga Erika y dice, llega un chico y le pregunta a su amigo, ¿viste el apagón de anoche? Y le contesta, no, la verdad ayer se fue la luz en mi casa. Por el amor de Dios. Dice por acá, este nos lo manda nuestro buen amigo Cristian. Dice, oiga jefe, auménteme el sueldo, no sea malo. Tenga en cuenta que hay 4 empresas detrás de mí. Ah, ¿sí? No me digas. ¿Y cuáles son? La empresa del cable, la empresa de la luz, el gas y el teléfono. Oh, por Dios, pues hay que pagar, señores. Por Dios. Por acá nos lo manda nuestro nuestro amigo Carlos también. Dice, un abuelo va un día a la tienda de móviles y se compra un iPhone. Al día siguiente vuelve y dice, oiga, cámbiame el móvil que está roto. Ah, ¿cómo que está roto? ¿Y cómo es eso, señor? Pues oiga, que puse el modo avión y no vuela. O sea, sí, sí entendieron, ¿no? Lo aventó el señor. Por Dios. cariño, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas de la joyería esa a la que me... que fuimos donde había ese collar tan bonito que me pediste que te regalara? Sí, sí, sí, sí, me acuerdo, mi amor. Pues justo en la tienda de al lado. Por Dios, mujeres interesadas, ¿qué les pasa? ¡Ay, qué tonto! Por acá, este nos lo manda nuestro amigo, nuestra amiga Dulce. No Dulce María, aclaramos, porque hay dos dulces. Oye, se murió Amparo. Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Desamparado. Oh, por Dios. Oh, por favor, Freddy. Por favor, Freddy, por favor. Por acá, Esto nos lo manda nuestro amigo Javier. Dice: en un baile, un chico dice: ¿bailas? La chica contesta: sí. Buenísimo, entonces ¿puedo usar tu silla? El Freddy, ¿no? Que no sabe bailar. Dice por aquí que, ¿pero qué haces hablando con una zapatilla? Aquí pone converse. Ah, ya entendí. No había entendido, o sea, como converse. Ya entendí, oh, por Dios. Esto nos lo manda nuestro buen amigo Roberto. Y dice: papá, llévame al circo. No, hijo. ¿Quién quiere verte? Que venga a la casa. Y por acá nos dice: así que eres experto en historia. Sí. ¿Y qué te parece el Renacimiento? Pues yo creo que cuando te mueres y punto. ¡Ay, qué tonto! Por Dios, qué buen dilema. Estaban varios soldados en una trinchera en pleno tiroteo cuando de repente exclama el de más rango: ¡soldado, cúbrame con sus hombres! El soldado, lleno de admiración, responde: ¿va a atacar mi sargento? No, voy a cambiarme los calzones. Oh, por favor. Este de hijos. Dice: hijo, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ok. Dice: capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Se dice: por favor. Por favor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Oh, por Dios. Eso nos lo manda nuestra amiga Yadira. Y dice: papá, ¿me ayudas con la tarea de inglés? Claro. ¿Cómo se dice vendedor de puertas? Vendedor. Gracias, papi. Off nothing. Y bueno, pues ahí están los chistes, chicos. Nos despedimos de una manera graciosa e importante para que rían todo el fin de semana. Yo me despido con esta cancioncita que se llama Este Mango, y es precisamente de Becky G. Y me voy a despedir también con esta canción, que es de DJ Snake, Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, con la canción Taki Taki, que es un estreno en una actualización a R Radial. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Por cierto, ojalá les haya gustado el cambio de look que le hicimos a la página para estas, pues esta temporada de muertos, de Halloween y todo esto. Si no han tenido la oportunidad de entrar, yo sé que muchos de ustedes nos escuchan a través de Tuning Radio, pues váyanse a dar una vuelta a la página, chequen la nueva página. Que bueno, no es la nueva página, más bien chequen la modalidad Halloween de nuestra página adiccionradial.net para que vean pues los cambios y lo que le hicimos a la página. Me despido de todos ustedes dándole las gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros y que estuvo participando en este programa. See you later, y si me escuchas, chao, chao. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Es que era una americana loca. Estaba en un lugar de esos que voy para bailar, y el tipo se pegaba y yo lo despegaba. Yo no soy así, yo no soy así. Yo no soy así, yo no soy así. Yo no soy así, yo no soy así. Pero él insistía. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Me dijo echa pa' acá, me gusta tú. Aquí se va a bailar con poca luz. Es que era una americana loca, loca, loca, loca. No sé qué le gusta la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Pero yo no soy una de esas. De esa, de esa, de esa. Lo dejo con la camisa hecha, hecha.